Hay dos conceptos básicos para situar a Mozart en la época que le tocó vivir. Vivió, vale aclarar, en el siglo XVIII. Primero, habría que decir que Viena, por su ubicación geográfica y prosperidad, se convirtió en una de las capitales culturales de Europa, junto con París, Nápoles y Londres. Segundo, hay que resaltar que la forma de gobierno imperante en la mayoría de los países europeos era el despotismo ilustrado. Los reyes, casi siempre de alto nivel cultural, ejercían el poder absoluto. En la segunda mitad del siglo XVIII, Mozart vio renacer las artes clásicas y la expansión de las ideas de la Ilustración. Fue una época de significativas reformas, tanto sociales como culturales. Su muerte se produjo 2 años después de la Revolución Francesa de 1789, que modificó, por cierto, la historia. En esa época, Austria, la patria de Mozart, era un gran imperio que abarcaba las actuales repúblicas Checa, de Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y regiones de Alemania, Bélgica, Serbia, Italia y también Polonia. En 1792 empezó la guerra entre Austria y Francia. Los emperadores austríacos, influidos por las teorías políticas de los filósofos de la Ilustración, buscaron el progreso de su país a través del poder absoluto. Por entonces, se crearon universidades, se abolió la servidumbre, se mejoró la calidad de vida de los súbditos y, por encima de todo, se cultivaron las artes, prevaleciendo entre todas la música. Viena se convirtió así en el centro de una revolución cultural que influiría sobre toda Europa. Los salones vieneses albergaron durante estos años a los músicos, a los más renombrados músicos de entonces. El ejemplo de la emperatriz María Teresa y de José II llevó a otros nobles al mecenazgo, lo que permitió trabajar sin apuros económicos a compositores como Gluck o Haydn. Aunque los nobles daban dinero a los músicos a cambio de que tocasen para amenizar sus almuerzos o sus partidas de naipes, Mozart, por su carácter, no quiso someterse a los caprichos de la nobleza. Su aventura salió mal. Sin mecenas y administrando pésimamente el dinero, atravesó vaivenes económicos y acabó en la miseria.